no lo reconozca. Vivo en un lugar de mentalidad machista, donde la pava en la cama sigue de prima. Bienvenidos a Friday Night Fever, otra noche más. Bueno, noche, son las 8 de la tarde y 19 segundos. Y estamos aquí, Mario, hola. Hola. Dari, hola. Hola. Y Fer, hola. Vale, y bueno, primero de todo vamos a decir el teléfono y el correo, que siempre se nos olvida. Y ya antes lo decíamos en la presentación. Mario, el teléfono es 985-29-81-37. Vale, algún día me lo aprenderé. Y el correo es fnfradio@gmail.com, por si nos quieres decir cualquier cosa. Nosotros la diremos en antena, cualquier cosa, menos algunas ciertas palabras. Bueno, y la primera canción la va a presentar Mario. Mario, calla. Ay, muy bien. Va, Mario. Cool Kids de Echo Smith. Falling behind. Nothing in this world could ever bring them down. Yeah, they're invincible, and she's just in the background. And she says, I wish that I could be like the cool kids, 'cause all the cool kids, they seem to fit in. I wish that like the cool. se está acabando dentro. Mario va a hacer. Vale, y dale, Mario, que la próxima vez te desconecto el este, que ya sabes que hoy Fer, ya, ¿eh? Vale, ¿y qué canción toca ahora? Walking Disaster de Un Chris Hero. De Sam 41. 41. I haven't been home for a while. I'm sure everything's the same. Mom and dad both in denial. An only child to take the blame. Sorry, mom, but I don't miss you. Father's no name you deserve. I'm just a kid with no ambitions. Wouldn't come home for the world. Never know. The king of all that's said and done, the forgotten son. The city's buried in defeat. I walk along these no-name streets. Wave goodbye to all as I fall. To see you smile. Wouldn't miss it for the world. Bueno, bonita canción. Y ahora vamos a pasar con... bueno. Ah, sí, es verdad. Hola. Pues Irene ya llegó. Ah, vale. Pues Irene ya llegó. Hola, Irene. Hola. Hola. Bueno, ¿qué? Cuéntame. Pues, cacahué. Genial. Mi micrófono está encendido. Sube un poco el volumen de los cascos, que si no, no me oigo. Cascos. Ahí le has dado. Muy bien. Vale. Bueno, chicos, y ahora vamos a pasar con... las noticias. Y bueno, Mario, creo que todo el mundo lo sabe, pero ¿qué noticias nos traes? Noticias de tecnología. Espera un momento, vuelvo a subir. Bien. No me oigo, pero bueno. A ver, ¿dónde estoy? Misterio. No te dice nada. Bueno, en fin, un lío. Sí. Ahora. El Parlamento Europeo aprueba la separación de Google. Para quien no estén al tanto, Google no se va a separar, a pesar de que el título indica eso. ¿A qué nos estamos refiriendo entonces? Pues de seguro recordarán que algunos días, algunos no lo recordarán, el Parlamento Europeo comenzó a investigar una propuesta presentada por los representantes de Alemania, quienes sugerían la separación de Google en al menos dos compañías. Alemania cree que Google se está volviendo demasiado grande como para ser manejada por una compañía sola. Lo ideal sería que se dividiera en varias pequeñas. Obviamente a los chicos de Google esto no les cayó nada bien, y de hecho algunos de los ejecutivos del gigante Internet están realmente furiosos con lo sucedido, más que nada debido a la naturaleza política de esta resolución. Como decíamos en el título, el Parlamento Europeo finalmente ha dado el visto bueno a la sugerencia de Alemania. Por supuesto, esta resolución a Google no le afecta nada, ya que el Parlamento Europeo no tiene poder para dividir compañías, y menos de una de origen estadounidense. La resolución... Ay, Dari, ¿qué haces? La resolución sugiere el servicio de búsquedas de Google debería de ser separado y administrado por una firma aparte, indicando además que esto es necesario para poder mantener las condiciones competitivas del sector. Como ¿dónde estoy? Como les decíamos, los chicos del Parlamento poco pueden hacer, pero la Comisión Europea ya es harina de otro costal y de seguro ya están al tanto de esta resolución. Anteriormente, la Comisión Europea ha obligado a Google y a Microsoft a realizar algunos cambios en sus políticas y servicios, aunque es poco probable que puedan hacer que Google se divida. Lo cierto es que las relaciones entre Google y los mercados de Europa se pondrán mucho más tensas de aquí en más. Quién sabe cómo podrá acabar esta situación. Por ahora habrá que esperar a que surjan más novedades al respecto.

ahora te metemos. ¿Hola? Bueno, pues tenemos otra llamada hoy. Tenemos... No. A ver, espera un segundo. Vale, ya te oímos. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? Hola, sí. ¿Qué canción quieres? Carrusel de Gemelliers. Ah, vale, la ponemos. Pero dos de Gemelliers. No. ¡Viva los Gemelliers! ¡Fuera! Bueno, y perdonad por esto, pero vamos a tener que avisar al gobierno de los Estados Unidos que vengan a acabar con dos gemelos. ¿De verdad vais a poner dos gemelos? No, es que se ha cortado. Lo siento. Se ha cortado la llamada. Como digo yo, los invitados tienen la razón. Soy heterosexual, pero a pesar de todo, sigo siendo heterosexual. Me gustan las mujeres, o al menos eso creo. Pero a pesar de todo, sigo siendo heterosexual. Voy a montar un internado, chicos sin hogar y descarriados, griego, francés, obligatorios y vaselina en mi dormitorio. Vivo encerrado en el cuarto oscuro, agujeros negros y astros peludos. Quiero que me den más salami, una para todos, todas para mí. He encontrado un futuro de circo, que con sus brazos me da lo que busco. Facebooking es la palabra, si me entresto al fondo no noto nada. Sigo siendo heterosexual, pero a pesar de todo, sigo siendo heterosexual. Me gustan las mujeres, o al menos eso creo. Pero a pesar de todo, sigo siendo heterosexual. Pero a pesar de todo, sigo siendo heterosexual. Pero a pesar de todo, sigo siendo heterosexual. Vale, y Irene va a presentar mi sección. Irene. Hola, la sección de Fer, ahora que no sé cuál es, así que... ¡Sorpresa! Sección variable. Esta es... Follow me. If I was froze inside of a moment, if I could capture time inside a capsule, an hourglass full of sand in the palm of my hand, it passes through it. If I could grasp it and just control what happens to it, then I could trap it so no more time elapses through it. If raps could do it, maybe I could tap into it. Then I could try to channel it through Cadillacs and Buicks. Vale, pues en mi sección voy a presentar dos nuevos discos que han salido de dos artistas que me gustan mucho. Bueno, uno me gusta mucho, el otro me gusta y sobre todo me gusta Dari. Bueno, pues vamos a empezar. El primer álbum, vamos a empezar con el de Marilyn Manson, que es uno de los artistas favoritos de Dario. Sacará un disco el 16 de enero de 2015. Fue grabado desde 2013 y bueno, tendrá una duración de 52 minutos. Básicamente, sí, menos de una hora. Pues el álbum incluirá canciones nuevas como Killing Strangers, Deep Seas. Bueno, no voy a decir ahora todas las canciones. Y tendrá una versión deluxe con tres canciones exclusivas. Begin to move as one, espera, and birth in unison, just like the moon and sun. Illuminate the room and humans soon become aluminum. Rhythmically in sync, if you'll excuse the pun. But if you could lose it once, I mean if you could let shit go. Relax, take a breath, and just let it exit slow. The rest your soul, you could leave the rest to me. If I could give the world a hit of ecstasy, to make him feel the feeling that I'm feeling right this minute. Cause I feel like the night won't end till I get finished. So close the shades, making sure no light gets in it. The sky's the limit tonight because the night's infinite. A high percentage of black people and white mixed in it. But no one really gives a fuck cause they just like what's spinning. It's like we're spinning the whole entire night just spinning. Like life's beginning, so come out from inside your skin. But I'm losing yourself in this music, this moment. Vale, y vamos a pasar con el disco de Eminem. El disco se llama Shady XV y es un aniversario de 15 años de Eminem en lo más alto. Tendrá dos álbumes, de 12 el primero y 15 el segundo, canciones. Y Dari y Mario, por favor, y cuando acabe mi sección os voy a pegar a todos, incluso a Irene, aunque no haya hecho nada. Y bueno, Shady XV es un doble CD de Eminem. El título se debe a los 15 años que pasaron desde la publicación de Slim Shady LP en el 99, año al que además fundó Shady Records, y a la que es la diferencia el número 15 del mencionado sello discográfico. En uno de los CDs están sus grandes éxitos, mientras que en el otro se incluye material nuevo de artistas de Shady Records. Participan Slaughterhouse, Bad Meat Seville, The Doce y Jera Wolf. Como primer single, Woods Over Fear, con la colaboración de Sia, la canción principal de la película de Equalizer. Y bueno, eso ha sido todo en mi sección. Y no, publicidad no, por favor, mátenme. Y ahora vamos a pasar con una canción de los Gemeliers. Porque, o sea, es que lo mejor está por venir de los Gemeliers. Lo peor está por venir. ¿Qué me vas a contar que no haya sentido yo? Si en el fondo todos vamos persiguiendo una ilusión, un sueño fugaz que un día se escapó, como esa cometa que en el cielo se perdió. Pero hay que seguir con todo el valor, levantarse y arriesgar de nuevo el corazón. Nos toca vivir, ponerle pasión. No vale dejarse y que el mundo no acabó. Siempre lo mejor está por venir. No hay mayor error que rendirse al fin. Un beso de amor cura cicatriz. Tras el chaparrón sale el sol de abril. Todo va mal, este barco naufragó. Sin el bote salvavidas, el tesoro y el patrón tratan de escapar y dejar atrás con el agua al cuello toda la tripulación. Pero hay que seguir con todo el valor, levantarse y arriesgar de nuevo el corazón. Nos toca vivir, ponerle pasión. No vale dejarse y que el mundo no acabó. Siempre lo mejor está por venir. No hay mayor error que rendirse al fin. Un beso de amor cura cicatriz. Tras el chaparrón sale el sol. Vale, no me oigo. Fer, sube un poco los cascos, sube un poco los cascos. Ah, sí, mejor. Bien, pasamos con Where the Streets Have No Name de U2, ¿eh? No, de Pet Shop Boys, que me llamaré a los negros. Los llamaré. Eso. Los llamaré. I Y pasamos con una canción de Elvis Presley un poquito antigua, llamada Jailhouse Rock. Buenas. Malas. Y ahora va mi sección, que hoy va a ser cosas curiosas porque estoy solita. Marta me abandonó. Bueno, pues empezamos. El Big Ben en Londres, Inglaterra, no es un reloj, es una campana de 13,5 toneladas. Para mañana habrás olvidado el 80% de todo lo que has aprendido hoy, o sea que así estamos. No sé quién es Dani. Si pudieras conducir tu coche directamente hacia arriba en el aire, alcanzarías el espacio exterior en una hora. La mayor parte de los carteles que enseñan los ingredientes son falsos. En la antigua Grecia, si una mujer veía, aunque fuera solo un evento olímpico, era ejecutada. Los áticos fueron inventados en Ática. Vale, ala. Hay gente que tiene fobia de ver a otros dormir. Como Dari. Todos los mamíferos que comen carne tienen al menos 4 dedos en cada pie. Una gota de agua de mar tarda más de 1000 años en circular alrededor del mundo. Vestir de amarillo te hace ver más grande y pesado en cámara, y vestir de verde más pequeño y ligero. El perro de la ciudad vive 3 años más que el perro de campo. La palabra Caribe proviene de la misma raíz que caníbal. Una de cada 3 personas no puede crujirse los dedos, yo, por ejemplo. Yo sí. ¿En serio? Somos de 1 de cada 3 personas, Dari, choca. Es fácil. Es que somos ya. Yeah. Bueno, pero hay más gente de 3 personas. En fin. No, porque cuando viene Marta. Claro. Bueno, en fin. Claro. La hora con más probabilidad. Ah, no. La hora con menos probabilidad de ser atracado en un banco es entre las 3 y las 6 de la tarde los miércoles. La hora con más probabilidad para ser asaltado en un banco es entre las 9 y las 11 de la mañana los viernes. El país con menos elefantes del mundo es el Vaticano, lógicamente. Hay una especie de tortuga que si la chupas te produce alucinaciones. El país con más elefantes en el mundo es Zaire, con 195.000. Los bebés cocodrilos no tienen cromosomas para el sexo. La temperatura a la cual el huevo se desarrolla determina el sexo. Más, vale, dos más y ya. Más del 10% de la producción anual de sal del mundo se usa para descongelar los caminos en Estados Unidos. Según estudios, los olores que más excitan sexualmente a las mujeres son el pastel de calabaza, lavanda, tabaco para bebés, tabaco para bebés no, talco para bebés y dulces gluten plenty. Inteligencia mental. China tiene fronteras con 16 países diferentes. Y fin. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. Is it cool by making his world Bueno, pues nos vamos a despedir. Adiós, Irene. Adiós. Adiós, Mario. Adiós. Adiós, Dari. Adiós. Y adiós, Lidia. Adiós. Que está aquí, que es la adiós. Madre de Dari. Y esto ha sido todo por hoy. Hasta, y bueno, y con esto y un bizcocho hasta el viernes a las 8. ¿Dónde está el bizcocho? En las casas. Estamos oyendo Hate You de los Beatles. Ah, vale, igual nadie está, ninguno y de pasamos los con I Need Your Love de Calvin Harris. When everything's wrong, you make it right. I feel so high, I come alive. I need to be free with you tonight. I need your love. You make it right, I feel so good.